Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, this is Irish composer Karen Power, and here's my piece Amazonian Words, my Southern American phonographic morning. Amazonian Words for Each Morning of the World was recorded in Los Amigos Conservation Station in the southern Peruvian Amazon, Peru. Amazonian Words shares a little of how I hear spaces like this one, while celebrating the uniqueness of each and every moment. Gracias por escucharnos.